árbol de 2000 frutos, con Antonio Robledo Inés, de 10 a 11 horas, todos los martes, en Tele Ciudadana. L'universel chez les Mexicains, et les Mexicains dans l'universel. Ici, dans Télécitoyenne, dans la ville de Puebla. Ñadavi. Sano inikutuñu ibi te ñansida ñu davi y asnanu ñadavi. TL Ciudadana, 19 grados latitud norte, 98 grados longitud oeste, 2160 metros sobre el nivel del mar. Ciudad de Puebla, República Mexicana. Toño. Buenos días. Está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Esta ocasión vamos a tratar un tema del cual casi nada sé. Sobre todo el enfoque que nuestro invitado y nuestro amigo Roberto Coyomani, nuestro invitado Kenneth Jiménez Mejorada, pues lo van a desarrollar. El tema es pensar la guerra a través de los videojuegos. Todo comenzó la semana pasada cuando, platicando por el WhatsApp con Kenneth, se abrió la posibilidad de realizar un programa de radio que pues surgía a partir de un comentario de Kenneth. Este comentario decía lo siguiente: una idea que tengo para mi canal es hablar sobre la guerra y los videojuegos, el por qué son tan exitosos y por qué la guerra vende y es parte del progreso de la humanidad. Aquí pues se abren un par de preguntas al menos de qué cosa es parte del progreso de la humanidad. La guerra, los videojuegos de la guerra, ambas cosas. En fin, eso se lo vamos a dejar a quienes van a participar más activamente en el programa. Considerando lo anterior, le propuse a nuestro amigo co-conductor de este programa, Roberto González Coyomani, que además de que se ocupa de todos los aspectos técnicos del mismo, es un conocedor de videojuegos. Por lo menos juega, cosa que yo no hago. Y además, pues está ya diseñando algunos videojuegos. Y le propuse a Roberto que platicara con Kenneth. El resultado de mi gestión es precisamente este programa, el programa que a continuación se desarrollará. Pero comenzaré con un par de epígrafes que nos sirvan como fuentes de inspiración y no como punto de vista de quienes participamos en este programa. El primer epígrafe es de Hegel y viene la fenomenología del espíritu. Y dice lo siguiente: la guerra es una especie de juicio de Dios, del que se vale la providencia histórica para hacer triunfar la mejor encarnación del espíritu en el mundo. El segundo epígrafe es de Hobbes y viene en su obra Leviatán y dice lo siguiente: esforzarse por la paz es la ley fundamental de naturaleza. Hegel se refiere a la guerra, Hobbes se refiere a la paz. Y parece indicar que no es posible pensar la una sin la otra. Son dos caras de la misma moneda: guerra y paz. Así que el objetivo de este programa es incitar tanto a nuestros participantes como a usted, Radio Escucha, a pensar la guerra a partir de los videojuegos. ¿Cuáles? Pues no lo sé, porque yo no he jugado estos juegos. Bueno, y ningún otro. Y por lo tanto reconozco ser un neófito en este tema, pero mis amigos Roberto y Kenneth sí lo han hecho. Entonces, vamos a reflexionar junto con ellos. Por supuesto, iré participando con algunos comentarios en el tema abstracto de qué es la guerra, qué es la paz. Y comenzaré este programa con algunas preguntas que pueden o no ser retomadas por nuestros participantes. Las preguntas las he derivado de distintos enfoques histórico-filosóficos en torno a la guerra y su aparente contraparte, la paz. Una pregunta: ¿cuántos tipos de guerra se juegan en los videojuegos? ¿En alguno de ellos se termina conquistando la paz? ¿Hay algún videojuego que se inicie en un estado de paz y que se rompa por la guerra? ¿Y cuál es el motivo de la guerra? Otra pregunta es: si asociamos la civilización con los derechos humanos, ¿hay juegos, aunque sea, hay guerras, aunque sean los videojuegos, guerras civilizadas? Si la guerra está asociada a la violencia, los videojuegos con el tema de la guerra incitan a quienes lo juegan a la violencia en la vida real. En una breve navegación por la internet, me encontré con las siguientes 6 cosas que son tomadas en cuenta por quienes evalúan los videojuegos. Dentro de estos evaluadores encontré lo siguiente, que son 6 cosas las que tomaron en cuenta. 1. La duración del juego. 2. La plataforma requerida. Esto es, el tipo de consola o la PC. Otro aspecto es el costo, que va, es lo que yo encontré, de 5, el juego más barato, hasta 42, el más caro, de euros. Otro aspecto que se toma en cuenta como criterio para evaluar los videojuegos es la perspectiva. ¿Es un juego en primera o tercera persona? Otro aspecto es la historia. Otro aspecto es el género del videojuego de guerra. Es una guerra donde el aspecto del espionaje es el más importante. ¿Es en un mundo abierto? ¿O es simplemente un juego de acción? Y finalmente, el sexto aspecto es el modo, que conjunta la historia y si es cooperativo o en línea. Duración del juego, plataforma requerida, costo, perspectiva, historia, género y modo. Son los aspectos que toman en cuenta los evaluadores de los videojuegos y así hacen sus listas para poder situar del 1 al 10 este llamado top de los juegos, de los videojuegos de guerra. Comenzaré preguntándole a Kenneth, que es nuestro invitado, ¿cuál es su historia en relación a los videojuegos? Y por supuesto, con un antecedente, ¿quién es Kenneth? ¿A qué se dedica? ¿De dónde es? ¿Dónde ha estudiado? Y después pasaríamos con la misma pregunta con Roberto. Kenneth, es tu momento. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. ¿Sí se me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Ah, ok. Sí, pues, la verdad que me preguntó sobre la, como que mi acercamiento sobre a los videojuegos. Yo creo que el primer juego de guerra que jugué, bueno, no creo, estoy seguro que el primer juego de guerra que jugué y que pues me gustó mucho es el de Gears of War. Se supone que, bueno, ahora sí que basándonos en todos estos lineamientos que nos dijo sobre reconocer un videojuego o con los que se evalúan, pues este juego es un poco ficticio. No es un juego donde se inicie con una llamada paz entre, no sé, entre este mundo, entre naciones o entre personas, sino que este juego, pues, su historia es que son personas normales, todas están, hay dos como principales sociedades, ¿no? Es como si fuera el capitalismo contra el socialismo, muy, no tan remarcado, pero se da a entender eso, ¿no? En este juego se supone que están en guerra, luego hay una especie de paz, pero justo cuando surge esta paz, no pasa ni un año o dos años en la historia de este juego y aparecen una especie de, como de monstruos, ¿no? Y pues a mí me sorprendió, bueno, a mí me gusta mucho esa historia, a pesar de que no, bueno, el modo de juego es el que me gusta, es en tercera persona. Me gusta mucho porque es muy, se puede hacer de equipo, ¿no? Se pueden jugar entre varios. Y pues no sé, a mí fue lo que más me llamó la atención, porque como estaba en prepa, cuando lo empecé a jugar y lo conocí, pues iba con mis amigos aquí a ¿cómo se llama? Pues a los locales donde rentan las consolas. Entonces pues hay muchas pantallas y pues te pueden conectar de hasta de 2, hasta 10 jugadores en ese juego. Entonces pues era pues súper divertido, ¿no? Porque era como, bueno, para mí era como jugar fútbol, porque pues te reunías con las personas que querías o con tus amigos, y eran todos, o sea, no podías No es como los otros videojuegos que solamente puede jugar uno al mismo tiempo, ¿no? Pues aquí pues todos juegan y pues todos se enfrentan y pues eso es lo divertido. Y esta guerra, pues hasta la fecha en este videojuego ha sacado más de 4 o 5 entregas y no ha acabado. Entonces pues sí es como, sí llama la atención eso de que pues la guerra vende, ¿no? Ya sea en forma de videojuego o en forma real. Y pues es triste, ¿no? Porque igual yo sí quisiera, todos yo creo que quisieran, de hecho cuando salió el juego 3 de Gears of War, que fue el más exitoso, pues no, todos pensaron que había acabado, y de hecho pues así debió acabar, pero pues como digo, la guerra vende, pues no se tardaron en crear más sagas, ¿no? En que pues no, esto no acababa. Entonces pues los monstruos pues revivieron y todo eso en la historia. Y pues ahorita van a sacar una sexta. Todavía se está esperando la fecha. Pero pues sí, ya todos quieren que ya acabe ese juego. Porque pues la historia, los personajes, pues lo merecen, ¿no? Ya no se puede como que inventar más. Sí, ese sería como el primer comentario. Respondiendo a la pregunta de qué videojuego empecé. ¿Cómo empecé a conocer la guerra en los videojuegos? Ahora, la guerra ha acompañado a la humanidad desde siempre. Y igual que con los videojuegos, no se ve para cuándo esto pueda acabar. Y alguna vez acaba. Pero todo mundo llega al tema de la guerra por diferentes vías. Ya ha diseñado un poco cómo es que llegó a los videojuegos de guerra Kenneth. Preguntémosle ahora a Roberto, ¿cómo llegaste a los videojuegos y si has encontrado y te has detenido en los videojuegos de guerra? Muy Roberto. Buenos días. A ver, un segundo. Ahí está. Sí. Buenos días. ¿Cómo estás, Toño? ¿Cómo estás, Kenneth? También saludando a quienes están acompañándonos aquí en México, el Árbol de los Mil Frutos. Y la pregunta... A ver, bueno, antes también, gracias a Marco Gutiérrez y a Filo Alfa, que ya están en el stream, muchas gracias por ese like. A ver, ahorita el juego que mencionó Kenneth es muy, bueno, para mí es muy reciente, ¿no? Ya estoy, no sé cuántos años le llevo a Kenneth, pero mi primer acercamiento fue con, Age of Empires 2. Yo era, digamos, de los primeros juegos donde incluso se señalaba que la inteligencia artificial se empezó a utilizar ya con ese nombre. Pero la guerra se veía como más histórica, ¿no? Como que inclusive muchos de los referentes de este juego era, por ejemplo, una Juana de Arco, los aztecas, los mayas, bueno, esta cuestión de la independencia con los españoles, también un poco de historia de los hunos. Es decir que incluso había memes, bueno, en ese entonces no se conocían como memes, pero hoy le podríamos poner ese denominador, donde decían: yo aprendí más de historia en este juego de The Conquerors, ¿no? Que era la extensión. Que en mis clases de historia en la primaria, ¿no? O sea, imagínense. ¿Por qué? Porque ahí se conocían un montón de civilizaciones. Porque de inicio, ese era el fin. De acuerdo a la civilización, había ciertas ventajas y desventajas en la producción de comida, de maderas, de minerales, ¿no? En este caso, los principales eran la piedra y el oro. Que el oro era para comercializar, ¿no? El comercio, por ejemplo, en este juego era muy importante, de cómo se creaban ciertas líneas comerciales, literal, en la que era incluso estratégico, ¿no? Poner trabas a los del contrario, porque así como ahorita este ejemplo que puso Kenneth, era o de una sola persona, es decir, uno contra otras civilizaciones en individual, o dos contra el resto, o tres contra el resto, cuatro contra el resto, equipos de dos, es decir, máximo eran ocho jugadores, entonces eran dos, cuatro equipos de dos integrantes o dos civilizaciones. Y cada una de ellas tenía sus diferencias. Yo me acuerdo que en la universidad, bueno, cuando yo estudiaba ciencias de la computación, era común salir de clases, y si teníamos un par de horas libres, nos íbamos a un café internet, ¿no? Y ocupábamos literal ocho máquinas, que para esto era un negociazo para el café internet, porque en una hora pues se llevaba una lanita, ¿no? Porque pues teníamos que estar en línea a fuerza los ocho, ¿no? Y era interesante porque, bueno, hoy, por ejemplo, esta herramienta que estamos utilizando, como es Discord, pues es muy común para este tipo de juegos, porque hay que tener una comunicación constante con el otro para saber en qué posición están, dónde están, si están cerca del objetivo, o si ya se cumplió, o qué está pasando, ¿no? Esos tipos de juegos, a menos que ya se conozcan, ¿no? Porque hubo un tiempo en el que así se jugaban, a menos que ya se conozca más o menos al equipo, no había necesidad de entablar una conversación. Hay muchos que todavía pueden hacerlo, pero si el mismo juego ya trae esa opción de tener micrófono a partir de no es a distancia, es ahorita se me acaba de ir el nombre, pero por cercanía, digamos, es decir, que si tu personaje está cerca de el de uno, comienza a funcionar el micrófono y te puedes comunicar con esa persona, ¿no? Si tiene una función de radio, funciona como si fuera radio. No, en aquel entonces, pues nos gritábamos de un cuartito al otro, o estábamos de las máquinas estaban en un solo lugar, escuchábamos lo que decían el otro, ¿no? Y y pues ya más o menos sabías cuál era la estrategia, ¿no? Decías, no, por ahí no, o sea, era algo muy emocionante. Pero eso, les digo, fue hace muchos años, no les voy a decir hace cuántos, pero la guerra marcaba esta unión, ¿no? Claro, ya con el tiempo, digo, esto fue recién salido de la prepa, ya con el tiempo comienza uno a reflexionar, bueno, ¿por qué es tan, o en ese momento, por qué fue tan emocionante esta cuestión de la guerra, ¿no? Esta temática que pues sabemos que sí ha traído beneficios, pero esos beneficios también ha traído muchos costos. Y pues uno espera, o por lo menos en este juego sí, en cada partida pues había un vencedor. No se sabía qué pasaba después, pero tenía un fin, ¿no? Iniciaba, se desarrollaba, terminaba. Juegos actuales, sí los he jugado, hago transmisiones de videojuegos por las noches, me los han propuesto, los he intentado jugar, pero hay algo que no me ha gustado del todo, y es esta parte que mencionó Kenneth. No tienen un fin. Sí se logran objetivos, cada vez son más no sé si llamarle difíciles, porque hay algunos que no lo son tanto, pero a veces ya la guerra ya termina siendo como el pretexto, ¿no? O sea, no es como en esos primeros juegos donde pues tú ibas para ganar, y la civilización, como normalmente es en una guerra, pues quien gana, pues uno quiere pensar a partir de la historia que va a implementar una nueva política, una nueva organización, una nueva economía, un nuevo todo, ¿no? Pero en este tipo de juegos pareciera que es algo muy cíclico la cuestión de la guerra. ¿Por qué? Porque tiene que mantenerse para tener muchas ventajas. Una, por ejemplo, las armas, el equipamiento, no sé, inclusive los skins también venden, o sea, cómo va vestido el personaje. Y el único fin el que yo veo, quizás se ha equivocado, ojalá, vamos a ver cómo lo ve Kenneth un poquito más adelante, y con esto quiero cerrar. El único fin es matar por matar. Y a ver si no Facebook no nos quita este podcast por esa palabra. ¿Por qué? Porque incluso cuando me han llegado y me dicen, juegue Fortnite o juegue Free Fire o juegue cualquier otro que tiene más o menos este modelo de bélico, no necesariamente de guerra, pero sí bélico, yo les digo, no lo voy a jugar. Y lo que hacen es irse, ¿no?, a donde sí lo juegan. Pero yo, en mi caso, me gustó este tipo de juegos, otros que son más de como de tablero, no en primera o tercera persona como lo que mencionas, Toño. Y cuando los he llegado a jugar, en lo personal yo no le encuentro este sentido que sí se veía de guerra hace algunos años. Sin embargo, sí veo o entreveo cuál es la mecánica del juego, que en la vida real, sobre todo ahorita con lo que estamos viendo en este conflicto en Ucrania y en otros conflictos más en Medio Oriente, sí podemos entrever cómo es que la guerra no necesariamente es quién gana o quién pierde, cuáles fueron los beneficios a partir de la guerra o no, sino que la economía, ¿no?, porque ni siquiera es una cuestión social, organizacional, no. La economía es lo que últimamente yo he visto que se ven en estos videojuegos. Y pues me gustó ahorita la analogía que hizo Kenneth, ¿no?, de capitalismo contra socialismo. Es que creo que por ahí va, ¿no?, esta parte. Y y bueno, en sí es que influye, ¿no?, en el comportamiento de las personas. Eso me gustaría decírselos en mi siguiente intervención. Pero de inicio, ese fue como mi primer acercamiento y el por qué no me gustan hoy estas propuestas de juegos que se relacionan con la guerra. Y bueno, con eso espero haber dado un poquito de información hacia quien nos está escuchando, ¿no, Toño? Cuando niño, a mí me tocó la transición de los soldaditos de plomo a los soldaditos de plástico. Era muy común comprar soldaditos de plomo y ir organizando en casa conforme se fueran comprando los muñequitos un ejército. Su postura era rígida. Había quien estaba lanzando una granada, quien tenía un rifle, quien tenía unos binoculares. Y todavía recuerdo haber hecho una formación de soldaditos de plomo junto con soldaditos de plástico. Enfrente de este ejército estaba otro similar, el de mi hermano. Jugábamos dentro de la casa y a ver quién ganaba. El juego consistía en hacer la formación de los ejércitos y con canicas, que son unas esferas de vidrio, quienes no las conozcan, lanzarlas de un lugar al otro, intentando tumbar el mayor número de soldaditos del contrario. Y ganaba aquel que le tumbara primero al otro todos sus soldaditos. Y era cuestión de que cada vez que mi madre salía al mercado, le pedíamos que comprara soldaditos para ir enriqueciendo nosotros nuestros ejércitos. Y así llegó el día en que llegó con dos bolsitas, todos con soldaditos de plástico. Ya no había soldaditos de plomo. Hoy uno puede encontrar los soldaditos de plomo pues como obras de museo, de colecciones, y son pues de un costo bastante elevado. Y hacerse de un ejército con soldados de plomo requiere de una buena inversión. Bueno, pero quería yo señalar esto. ¿Cuál es la diferencia entre nuestro mundo de guerra cuando niño? Estoy hablando de los años 50, del milenio pasado, a lo que hoy juegan los niños y los jóvenes en nuestros días. También jugábamos a la guerra y nos compraban nuestros padres nuestras pistolas de fulminantes, unas pistolas a las que se les metía un explosivo llamado fulminante, y cuando el gatillo los golpeaba, pues tronaba. De ahí la calidad de la pistola era importante, porque había pistolas que tenía uno que meter el fulminante uno a uno, y eso llevaba tiempo. Después llegaron pistolas en las que se metía uno una tira de fulminantes y se repetía. O sea, uno podía hacer estallar los fulminantes, pues según la habilidad de mover el dedo en el gatillo. Y por supuesto que cada golpe era un muerto, pues ganaba aquel que finalmente provocara más explosiones. Y éramos felices jugando a la guerrita como niños, ya sea tirando con las canicas soldaditos de plomo o de plástico, ya sea utilizando pistolas o rifles de fulminante. Y se jugaba por mínimo entre dos. Y ya como vivíamos en una vecindad, pues a veces se armaban las balaceras de unos contra todos los demás. Y el resultado era que el juego terminaba cuando pues nos decían que ya teníamos que irnos a cada quien a su casa, porque ya estaba preparada la comida. O cuando los padres decidían que ya hasta aquí y la guerra terminó, para que al día siguiente, pues, se repitiera. Jugábamos béisbol, yo-yo, trompo, canicas, pero no podía faltar la guerrita. Después salieron las pistolas de agua. Entonces ya no había fulminantes que tronar, pero vi pistolas que arrojaban agua y perdía aquel que terminaba empapado, ¿no?, de agua, y ganaba aquel que resultara más seco. Y lo mismo, pasábamos horas jugando de esta manera. He visto juegos, ya entre adultos, que se usan armas que disparan pintura, y que incluso ya hay campos así como de golf, con obstáculos y un terreno diseñado para jugar a la guerrita. Lo juegan los adultos y se trata de manchar al otro, a los contrincantes, con pintura. En fin, desde que yo recuerde, la guerra ha estado conmigo todo el tiempo, en los juegos y en la realidad. Una vez le pregunté a mi esposa que qué veía ella de beneficio en la guerra, y me dice, muchos. A ver, le pregunté, ¿cómo cuáles? Y me dice, mira, una cosa importante en la guerra es cómo se alimenta un ejército. Uno piensa que hay tienditas a, ¿cómo se llaman esto?, Oxxos, a cada 100 metros, y los soldados que están yendo a la guerra, pues pueden abastecerse de lo que quieran. Obviamente eso no ocurría. Y si nos remontamos al pasado, pues la pregunta es, bueno, ¿cómo se movilizaban miles de hombres en una guerra que duraba incluso años. No hay que leer más que la Ilíada y la Odisea también, que se refieren a guerras, para ver que duraban años las guerras. ¿Y cómo le hacían los soldados para comer? ¿Quién les preparaba la comida? Si ellos estaban concentrados en deshacerse del otro, ¿quién les preparaba la comida? Porque un ejército mal comido, pues es ineficiente. Bueno, podemos hacer una historia de cómo se resolvió el problema de la comida en los ejércitos, que no es el asunto del programa, pero sí mi esposa me decía, mira, por ejemplo, el ejército francés, Napoleón tuvo la necesidad de tener bien alimentado a sus soldados. Y eran soldados que estaban acostumbrados a comer con mantequilla. La mantequilla es imposible conservar y trasladar de un clima a otro sin que se dañe. Entonces convocó a una especie de concurso para ver si se podía resolver el problema de la nutrición, buena nutrición de los soldados, con algo que se pareciera a la mantequilla. Y fue así que apareció, ¿cómo se llama esta? Margarina. Fue por necesidad de guerra que se inventa la margarina. Y entonces, entre otras cosas, el ejército francés era superior a otros ejércitos porque contaba con esta especie de alimentos, como la margarina, que podían ser sometidos a cambios de climas y al tiempo. Duraba más tiempo en buen estado y además de un buen sabor. Aparecen más adelante las latas. Bueno, ya una comida enlatada resolvía parte del problema. Todavía recuerdo las primeras latas, pues se rompían con cincel y martillo. No como ahora que simplemente se con un jalón se destapan y ya se puede uno deleitar con el contenido. No, era muy difícil abrir una lata. Nosotros lo hacíamos en casa o con un desarmador y con un martillo, o con un cincel y un martillo para abrir las latas. Doy un salto hasta el siglo XX. Para nadie es un secreto que uno de los grandes aportes de la guerra es esto que estamos utilizando nosotros ahora, que es la Internet. La Internet fue básicamente un instrumento de guerra de un ejército que se convirtió en superior porque hacía llegar más rápidamente las órdenes de un lugar a otro, ¿sí? Y cosa que no permitía al otro ejército responder con la misma velocidad, esperando las órdenes que pues tardaban mucho más tiempo de llegar para contrarrestar una táctica bélica. Entonces, la guerra sí que ha estado acompañando al hombre en toda su historia y ha hecho aportes. Pero no porque esto ocurra así, no podemos dejar de pensar que si todo lo negativo de la guerra podría hacernos organizar las sociedades de tal manera que la violencia de la guerra ya no sea un ingrediente de nuestra historia. Eso está por verse. Pero algo que me llamó la atención, y con esto cierro, es que esta visión de la guerra y con la historia hace que la presentación de los videos, por lo que han dicho, esté representado por épocas históricas. Hay guerras que se desarrollan con personajes de la antigüedad. Me imagino que debe haber con personajes del Egipto antiguo, de la Roma antigua. Encontramos la guerra presente en relatos de los más importantes que forman parte de la cultura de aquí, de allá y de acullá. Por ejemplo, están las epopeyas homéricas o las epopeyas de la India. La Biblia misma tiene pasajes bélicos y los historiadores, tanto del pasado como del presente, se han ocupado de la guerra. Para mencionar solamente algunos historiadores del pasado, Heródoto, Tucídides, Polibio, Omán y más actualmente Nicholson, Montrus, Fuller, dedican mucho tiempo de reflexión en torno a la guerra. Y por supuesto que las ciencias sociales han hecho lo mismo, e incluso enciclopedias que existen hoy día dedicadas exclusivamente a la guerra. Entonces, es un sabor, esta es una pregunta, es un sabor especial el videojuego, que se apoya en personajes de la antigüedad con lo que esto significa, ¿sí? A las guerras es distinto el sabor a los videojuegos con personajes más actuales, con armas, pues donde ya incluso no es necesario ver al adversario cara a cara, se puede matar a larga distancia. ¿Qué sé yo? Como no he jugado estos videojuegos, estos pormenores no los puedo tener presente, pero ustedes sí. Es distinto el sabor de un videojuego con personajes históricos, y entre más antiguos mejor, o son más sabrosos con personajes y situaciones más recientes. Kenneth. Yo creo que depende de la forma en que esté hecha el videojuego, la forma en que pues lo hayan diseñado, los escenarios, el mando, o sea, la forma en que los controlas, el tipo de misiones, todo eso, los gráficos también influyen, o sea, todo eso, en los videojuegos siempre hay muchas cositas, la música también, por ejemplo, todo eso, todas esas cositas, esos detalles que todo incluye un videojuego, porque el videojuego es, pues yo siento que es la, pues el juego más completo, sí, en cuanto a, pues de una forma no física, ¿no? O sea, es más completo para mí que un juego de mesa porque, bueno, por muchas razones, ¿no? Que ya dije. Pero, le digo, depende de esto. Porque, por ejemplo, hay juegos que son futuristas en el que, pues, una de dos, o tú eres un soldado X, te puedes poner tu nombre en el videojuego y, pues, te dicen de ese nombre y, pues, ya, ¿no? Te dicen las misiones y, pues, te encargas. Y si está muy bien adaptado, o sea, si realmente te hacen creer que tú estás en esa misión, en esa guerra, pues te puede dejar un buen sabor, mejor que hasta una experiencia mejor que hasta la de jugar con personajes. Por ejemplo, si te dicen, no, pues tú eres, no sé, Juana de Arco, tú eres Hernán Cortés en este videojuego, algo así, pues, pero si está mal adaptado, pues te vas a ver mejor o vas a disfrutar más la experiencia de un videojuego en el que, pues, eres un soldado del futuro o eres tú mismo, ¿no? Más presente. Pero, por ejemplo, a mí me recordaba mucho, bueno, me recordó Beto que, pues, sí, el Age of Empires también es un juego demasiado importante. De hecho, pues, sí, yo jugué más en la primaria, bueno, Gears lo jugué en la secundaria, Age of Empires lo jugué en la primaria, pero, pues, no le entendía bien y, pues, hacíamos trampas, sabíamos los códigos y, pues, se supone que este juego es medieval, las armas son medievales, el ejército es medieval, o sea, es caballería, infantería, un poco de artillería con los cañones, pero había muy pocos, pero hacíamos trampa, para vencer al otro con, por ejemplo, unos cochecitos que lanzaban como piedras. Entonces, pues tú ponías el código en la computadora o en el juego y pues ya, ¿no? Entonces eso como que, pues no se veía la guerra como tal, o pues igual yo nunca me interesé por ver la historia hasta después, ¿no? De pues quiénes eran estas civilizaciones en esos juegos, estos personajes históricos. Y pues sí, o sea, Age of Empires es este juego donde pues las campañas o las historias para completar las misiones te dicen, pues por ejemplo, hay 5 partidas de Juana de Arco, ¿no? En algunas veces o tú tienes que defender a Juana de Arco o tú mismo eres un soldado representando a Juana de Arco, pero también en este juego pues haces desarrollar una población con aldeanos y haces ejércitos para atacar a los ingleses, a los ingleses que estaban invadiendo Francia en esa época. O por ejemplo hay otras misiones que son de Saladino, de este guerrero que era pues el enemigo de los cruzados, este soldado gobernante, es que era muchas cosas ese personaje. Y lo mismo, él, por ejemplo, él en las partidas de Saladín, ¿no? Ahí no aparece este personaje para nada, simplemente tú manejas su ejército y sus aldeanos, así se les llama. Entonces, pues también, o sea, podías controlar o no al soldado, pero si por ejemplo moría porque era pues, el más importante, pues porque se estaba haciendo la campaña sobre este personaje, pues si moría, pues acababa la partida, automáticamente perdías. Entonces yo creo que cuando estaba el soldado era un poco más estresante porque pues sabías que tenías que protegerlo, entonces igual te daba un miedo de mandarlo a pelear a veces porque pues tenías el riesgo de que muriera. Entonces, pues, estaba, bueno, no sé, esos detallitos, la música también estaba chida de la introducción, los gráficos no eran los mejores, pero, pues, el arte conceptual estaba bien hecho, a lo mejor, para esa época. Entonces, pues, sí, el Age of Empires dejó buenas experiencias. Ese sería mi comentario. Pues aquí, ya Kenneth abrió otras posibilidades. Capitalismo, socialismo, pero también eran guerras religiosas. Aquí lo que nos acaba de narrar Kenneth, pues yo veo a los católicos contra los del Islam. Roberto. Sí, o sea, es que ahorita mencionó algo también importante y que también lo pusiste sobre la mesa al principio, Toño. Los gráficos, ¿no? También en la actualidad tiene mucho que ver la parte visual, visual y auditiva, porque normalmente ya se juega con audífonos todo el tiempo. Entonces sí se tiene que poner mucha atención en los efectos de audio, en la música, y en la parte visual. Y aquí es a donde comienza a haber ciertas diferencias, como mencionabas, ¿no? Si se juega en un celular, si se juega en un Xbox, si se juega en un PlayStation, si se juega en portátiles como una Switch, o ahorita no me viene el nombre, pero saca algo similar, Steam, o en una PC. Entonces, los gráficos hoy tienen una gran importancia. A tal grado que, pues para que alguien se diga profesional en esto, tiene que tener un equipo considerablemente caro, ¿no? Para mejorar en las habilidades que vas desarrollando en ese tipo de entregas. ¿Por qué? Porque si no tienes una buena gráfica, tú no puedes observar al enemigo desde lejos. Entonces, al tener poca resolución o unos FPS limitados, o sea, cuadros por segundo, en fin, si no hay una buena calidad de la imagen, ya es una desventaja para estos juegos, ¿no? Entonces, el año pasado, bueno, hace dos, con el inicio de la pandemia, pues hubo una carencia de tarjetas gráficas. ¿Por qué? Porque las tarjetas gráficas no solamente se usan para los videojuegos, se usan inclusive para minar monedas virtuales. Iba a mencionar un nombre en concreto, pero dejémoslo así. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que los gráficos hoy en día es, o pareciera ser, sobre todo para los que son jugadores del año, ¿qué será? Por ejemplo, ahorita mencionaba, yo jugaba esto en la primaria, yo jugaba Age of Empires desde a partir de la universidad. Entonces, si hacemos cuentas, pues sí, le llevo unos añitos, ¿no? Entonces, esos añitos, no sé, quizás una década, sí marcan una generación de jugadores en el que pues ya los actuales dicen, yo quiero ver. Sí interesa la historia, sí interesa el contexto. Inclusive cuando alguien llega al canal me pregunta, oye, ¿de qué trata el juego, no? Y el qué trata el juego es saber cuál es la historia, quién es el personaje, bueno, en el caso de si es primera o tercera persona. ¿Para qué? Para saber si me quedo o no me quedo, en el caso de los que streamean ese tipo de productos. Entonces, o incluso si ya lo jugaron, se sienten parte de, porque te comienzan a decir, oye, si vas hacia el este, o si vas hacia el oeste, o si llegas a tal lugar, o si buscas en tal sitio, vas a encontrar X arma, o vas a encontrar ciertas ventajas. Y eso también hace parte, ¿no? Digo, porque incluso hoy en día este compartir, jugar con el otro, y sobre todo las estadísticas mencionan que son juegos de guerra los que más tienen auge, pues es por este sentido, ¿no? Que hay algo que emociona. Ahorita tú ponías un ejemplo de cuando uno era niño, cuando uno podía convivir con los vecinos. Hoy eso prácticamente ya no se da, ¿no? Sí, por ahí puedes ver algún grupito, pero prácticamente ya no se da. La mayoría ya está en sus casas, ¿no? O aprendiendo algún instrumento, haciendo la tarea, algo del hogar, o jugando videojuegos, ¿no? Y los celulares, por ejemplo, son una gran fuente. No sé, ahí sí estaría, ahí sí dejaría la pregunta al aire. No sé si todos los niños o adolescentes les guste como juego principal algo referente a la guerra. Sin embargo, el modelo de competir por ganarle al otro, por ejemplo, ahorita que mencionaban esta parte del escuadrón, primera persona, tercera persona, la parte estratégica, ¿no? En fin, dependiendo el modo, sí lo comienzan a utilizar otro tipo de juegos que quizás hace algunos años podrían ser simplemente juegos lineales, ¿no? Que sí tenían una historia, sí tenían que llegar a algún punto, que inclusive podría ser de guerra. Ahorita me acuerdo como Medalla de Honor, ¿no? O Medal of Honor, que específicamente es un tema de guerra, primera persona, en Segunda Guerra Mundial, y si hay objetivos específicos y un inicio y un fin, pero no necesariamente tenías que ponerte de acuerdo con otros jugadores, no necesariamente necesitabas una buena computadora para tener ciertas ventajas. El juego te los daba, ¿no? Todavía hay mecanismos que se utilizan hoy en día, pero tienes que pagar por ellos, por esas armas, para tener una mira, para tener instrumentos que te digan si hay enemigos o no cerca, ¿no? Porque la tecnología que se llega a utilizar en la vida, llamémosle real, ahora en la virtual, porque hay juegos que prácticamente están en servidores online. O sea, no es como antes, que tú comprabas el jueguito y lo llevabas a tu casa y lo ponías en tu consola, ¿no? Que eran de inicio los cartuchos, después fueron los CDs, ¿no? Con Sega y con PlayStation, y que después fueron memorias micro SD, y después, o sea, ya no. Ahora, aunque lo compras físicamente, por ejemplo en el caso de la Switch, pues agarras y todavía te dice, ¿quieres descargar más contenido? ¿Necesitas pagar para conectarte con otros usuarios? etc. Hoy la modalidad es muy distinta. Antes, por ejemplo, este ejemplo que valga mi redundancia, digo redundancia, este juego que puse como ejemplo, tú bien puedes abrir el juego y solo terminarlo, o sea, no hay necesidad de que haya alguien más, pero los juegos actuales sí necesitas casi forzosamente o jugar con amigos, o sea, o con conocidos de internet, o que frecuentes, que a veces ni conoces, solamente le sabes el nombre del usuario, ¿no? Pero a veces no sabes si es un adolescente, si es un niño, si es un adulto, no sabes nada. Le ponen filtro de voz porque, les digo, hay juegos donde puedes ya comunicarte. A veces es necesario comunicarte con voz para jugar. Que eso, pues clarísimo, llama la atención. Si ahorita me preguntan cuál te gustaría jugar, este actual al anterior, pues me iría con el actual. Es más llamativo, los sentidos están todavía mucho muy alerta que antes, pero todavía, digamos, los que nos tocó jugar a fondo sin trampas juegos anteriores, sí extrañamos esa parte, ¿no? Que es, digamos, por ejemplo, en el caso de mi canal, porque así se llama y no es comercial, pero tiene que ver con juegos retro. Sí es como de, bueno, pues veamos, ¿no?, el antecedente, y la mayoría les aburre, ¿eh? La mayoría les aburre porque dicen, ay, es que no se ve la acción. Y yo les digo, ¿cómo no? Ahí están luchando, ¿no? Una vez se puse el hecho Juan Párez, digo, ahí se ven los caballitos, cómo se está golpeando con el otro. No, pero nosotros queremos ver sangre, queremos ver acción, queremos ver como la introducción de este juego, ¿no? Cómo se dan uno al otro de golpes, no sé. Eso es lo que se está vendiendo hoy, pero para tener acceso a ello sí se requiere de una gran inversión en cuanto a una PC o consolas que son muy costosas. Estamos hablando de alrededor de los un kit completo. Una amiga apenas me estaba comentando que un kit completo para esto de un juego más o menos regular onda entre los $500, por ejemplo. Una PC, pues hablamos de mucho más. Y consolas que, pues, aunque aparentan ser potentes, tienen también sus limitaciones, pero son costosas. Entonces, este acceso a estos juegos, aunque hay gratis, algunos son gratis, también para que no te ganen al principio, porque requieres de muchas cosas, aparte de la habilidad, también necesitas pagar. Entonces, este modelo de juegos se ha trasladado a otros que no tienen que ver nada con la guerra, y la guerra entonces está presente en esos otros videojuegos que aparentemente podrían ser no bélicos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, porque apenas lo pusieron gratis, y con este comentario quiero cerrar, es el de Fall Guys, ¿no? Es gratis, y yo dije, oh, es gratis, porque antes costaba, pero te das cuenta de que tienes que comunicarte con tus compañeros como si fuera el juego que propuso ahorita Kenneth, ¿no? Tienes que comunicarte, tienes que decirle, oye, el otro está arriba, el otro está abajo, córrale, es por aquí, es por allá, bla, bla, bla. O sea, el modelo que se utiliza en juegos de guerra ya se utiliza en otros juegos que aparentemente no lo son. Lo único que cambia es la percepción de violencia o no. Y de allí, pues ahí nace mucho esa pregunta, ¿no? Por ahí hay un artículo donde garantizan que aunque sean juegos violentos, no necesariamente se va a reproducir en la conducta de la persona de quien lo juega, ¿no? Pero pues estamos viendo hoy en día que hay algunas cositas que, junto con los rasgos de personalidad, quizás algunos trastornos previos, etc., etc., podrían ser factor, pero de manera general, pues se dice que no. Vamos a ver qué pasa. Y en cuestión política, pues es que es un gran ejemplo, ¿no? Es una gran analogía a los videojuegos de lo que pasa ahorita, por ejemplo, a nivel internacional, pero que la mayoría tendemos a ignorar porque nos distraemos de lo que decía Kenneth, ¿no? De la cuestión gráfica. O sea, con que se ve espectacular, A veces hasta la historia, eso pienso yo, quizás en prejuicio, la historia queda en segundo plano. Y antes de cerrar, quiero leer un comentario ahorita, lo vi de Filo Alfa, dice: surge la hipótesis de que los juegos de carácter bélico en lo virtual están preparados o están preparando a los jóvenes que los juegan para fortalecer sus habilidades en instancias de posibles conflictos bélicos en el mundo. Muy posiblemente la humanidad está predispuesta y dispuesta a un nuevo conflicto social. Pues quizás en cuestión mental sí, pero en cuestión física, la mayoría de los que jugamos, pues no tanto. Y hay videojuegos que se pueden, o que ya son a partir de realidad virtual, así literal. O sea, tienes que moverte para jugar, pero todavía la mayoría es con teclado, mouse, algunos con mando, y sentados. Entonces no sé si estoy de acuerdo tanto con Filo Alfa, porque si ahorita hubiera una guerra, la mayoría no podríamos ni correr 2 cuadras porque nos infartaríamos, ¿no? Con eso cierro, Toño. Una guerra entre las compañías productoras de videojuegos, eso existe hoy. Pues de hecho, igual hace unos meses, hace unas semanas más bien, estaba viendo esto de las guerras de las consolas y que Sony, Sega, Nintendo, sí, siempre ha habido guerra entre estos, ¿cómo se diría? Equipos, los que desarrollan los videojuegos, pero ahí sí casi no sé mucho, ¿no? Son videos cortos los que he visto. Pero, por ejemplo, yo quería retomar esto, ¿no? De que del comentario de Filo Alfa, que pues te predispone, ¿no? Los videojuegos a la guerra. Pero no sé si estoy tan de acuerdo. O bueno, yo lo que pensaría es esto. Por ejemplo, para todos los que nos escuchan, o igual para nosotros que, bueno, para Beto y yo que principalmente jugamos esto. Pues es cuando tú juegas un juego de guerra, principalmente, tienes que darte cuenta, uno mismo se tiene que dar cuenta de en qué forma lo estás jugando. Si tú realmente te estás creyendo que ese juego te va a enseñar a ser un soldado, o simplemente lo estás jugando por lo mismo, la historia, los gráficos, por presión social, o sea, como para convivir con tus amigos porque ellos dicen les gusta y pues tú te puedes conectar ahí por aquí, por ejemplo, como por Discord mientras juegas y hablas, pues pasas un buen rato, ¿no? Entonces pues ahí está esta forma, ¿no? Como que la divertida y como que una como que tomártela en serio relativamente, porque un videojuego pues igual hay un debate, ¿no? En internet que dicen que si el realismo en las guerras pues te vuelve más o menos sensible al mismo tema, ¿no? Y pues yo digo que, bueno, hay una pregunta igual que me surgió sobre esto del realismo, que es más bien, la tenía anotada aquí porque estaba algo rara, de hasta qué grado los videojuegos podrán estimular los sentidos para hacernos creer que presenciamos algo real, porque pues hay muchos videojuegos que, pues sí, o sea, tienen de guerra que son buenos, tienen buenos gráficos, o sea, sí, cuando desmiembras a alguien, lo matas, le vuelas la cabeza, o cosas así, pues la sangre, o sea, todo se ve muy real, pero no estimula todos tus sentidos, ¿no? O sea, no realmente, pues obviamente no sientes el peso del arma, no sientes el frío, si es que está, porque pues las batallas siempre, casi siempre, pues son en climas hostiles, ¿no? No sé si es el peso del arma, el hambre, por ejemplo, como decía Toño, que pues esto influía, ¿no? Que el ejército estuviera bien comido, ¿no? Para ver cómo, para que el ejército rindiera o fuera más eficaz. Entonces, todos esos factores que no recrean los videojuegos son los que el jugador que no, bueno, pues cualquiera, ¿no? Que no ha estado en la guerra, que no es soldado, pues piensa que no lo percibe. Entonces yo creo que lo curioso está de un juego de guerra está más en aquello que no se ve o en aquello que no se ha reproducido todavía, y pues le dan más importancia pues eso, ¿no? Al matar por matar. como decía Beto. Y bueno, ajá, pues yo, ese sería mi comentario ahorita, a ver si se puede agregar algo más. Guerra y violencia. Un jugador de videos de guerra es más susceptible a desarrollar relaciones violentas en el mundo real. Ah, sí, también quería comentar sobre eso, no sé si me da chance. Sí, dale. Sí, igual, por ejemplo, es lo que dicen, y pues hay obviamente muchos videos de personas grabándose cuando juegan y pierden el control, y pues ahí los ves destruyendo los teclados, aventando el mouse, aventando la pantalla, ¿no? Pero, por ejemplo, es una cosa es que te vuelva violento en el... Bueno, para mí, o sea, igual ahorita doy un ejemplo. Por ejemplo, que te vuelva... Hay una gran diferencia en que tengas un impulso violento a una frustración en ese momento, a que realmente te vuelvas violento siempre, ¿no? O sea, que realmente digas, ay, cada 5 minutos, cada hora después de jugar, o sea, ya estás en tus actividades diarias y digas, ay, siento necesidad de disparar, siento necesidad de matar a alguien, o de agarrar un cuchillo, pues no, ¿verdad? O sea, no es tan, eso ya es algo muy ilógico, porque, por ejemplo, lejos de los videojuegos, por ejemplo, en el fútbol, yo cuando voy a jugar, por ejemplo, los domingos, pues lo mismo, hay personas que son muy... son futboleras, pero son conflictivas, ¿no? Entonces, pues, en el partido estás ahí jugando, alguien te llega, pues, con cuerpo y tú te sientes como... Y si te gana, pues dices, a lo mejor, y pues dices, no, pues está bien, me llegó limpiamente, o sea, el cuerpo es... El fútbol es de contacto y el cuerpo es un recurso, no es una falta. Pero, por ejemplo, si tú eres conflictivo o si vas perdiendo y sientes esa frustración, pues te desquitas, o sea, le das una patada o le llegas con cuerpo aunque ya ni tenga el balón, cosas así. Entonces, pues no es solamente ver, analizar, ¿no? De que los videojuegos, o sea, como que le dan mucha importancia a ese pequeño acto, ese impulso violento que te dan los videojuegos, cuando hay otros impulsos violentos que igual sientes en cualquier otro juego, juego, deporte, lo que sea. Porque pues nadie dice, no, pues nadie dice, o nadie se preocupa por la violencia que está en el fútbol, por ejemplo. Más, no en el fútbol profesional, sino en el fútbol de llano, por ejemplo. El que juega, pues, hasta mi tío, hasta mi primo, ¿no? O sea, hasta su vecino. O sea, me refiero a que pues cualquiera tiene una persona que yo creo que pues va a jugar los domingos, se va un rato a jugar las mañanas, pues por la noche, al mediodía toma y pues ya después está con su familia, ¿no? Algo así. Ya, cierro mi comentario. Una persona que tenga problemas, digamos, de comportamiento, que se muestre agresivo la mayor parte del tiempo, ¿qué le recomendaría a Roberto? Roberto también es psicólogo. A una persona así, ¿le recomendarías jugar este tipo de juegos? ¿Sería como una terapia o no? ¿Hay algún estudio científico que asocie los videojuegos al crecimiento o no crecimiento de la violencia en el mundo real? De este tipo de género, llamémoslo así, pues tendría primero que verse, ¿no? O sea, si hay estudios y hasta el momento no hay uno contundente que diga, está prohibido para ciertas personas este videojuego, ¿no? No, si no ya vendrían las cajitas. Ahorita viene la restricción de edad, a lo mucho, pero no hay una... alguna advertencia de ese tipo. Quizás sí, por ejemplo, para los que tienen problemas un poquito referente, por ejemplo, a tener convulsiones o... hay ciertas advertencias en algunos productos, pero no específicamente por la cuestión del comportamiento. Porque bien mencionaba ahorita Kenneth, nosotros somos algo más que reacciones, ¿no? O sea, somos una construcción de muchas otras cosas, y sí, o sea, la frustración tiene que ver con toda esta construcción, ¿no? De la personalidad, es decir, de temperamento y carácter. Entonces, voy a poner un ejemplo. Una persona cuando juega no se enoja con el personaje, se enoja, es más, no se enoja ni consigo mismo, lo que busca es un culpable. Y yo lo que he escuchado de varios que hacen por ejemplo, que juegan y que fallan, lo que falla no es otra cosa más que el mouse, el teclado o el mando, o sea, el control. Entonces, ni siquiera es el personaje, ¿no? Aunque luego digan, es que yo, ¿para qué te caes? Automáticamente viene esta parte lógica y se dan cuenta de que lo que está allí es algo virtual, es algo que está pero no está, y recurren a la parte más palpable, es el mando, pero no dicen, oye, es por mi no habilidad con los dedos para que ganara. No, siempre se le echa la culpa al mando, a los audífonos, si es que uno no escuchó bien, porque luego los efectos son tan buenos que te permite escuchar las pisadas del enemigo por los audífonos, ¿no? O el monitor, o el APC tuvo algún proceso en segundo plano y no permitió que se viera algo y hubo un lag, o la conexión a internet. O sea, hay siempre detalles que hacen que uno busque una frustración, pero esta acción aparentemente violenta que hemos visto en muchos videos y a la que hace referencia Kenneth, son normales en otros ámbitos, también. Entonces, este tipo de comportamientos, pues al verse en otros ámbitos, no necesariamente se relacionan con los videojuegos, sino se le puede prohibir a una persona. Quizás quienes ven esto en una cuestión social, por ejemplo ahorita con lo sucedido hace unas semanas en Estados Unidos y aquí en México, ¿no? También ha ocurrido, pero hubo un repunte, digamos, en Estados Unidos de estas balaceras que hubo, pues sí, ¿no? Muchos lo relacionaron inclusive con los videojuegos, pero hay otros que hacían énfasis también en hay que hacerle pruebas psicológicas o psiquiátricas a las personas o los niños, ¿no? Para saber si se les permite o no en un momento dado venderle algún arma. Pues sería algo muy parecido con ese tipo de género de los videojuegos, ¿no? Se tendría que hacer eso, se tendría que llevar un seguimiento a una persona, por ejemplo, con conductas antisociales para que no tenga acceso a ellos. Sería algo lógico ellos, no, o sea, en eso beneficiaría a largo plazo. Pues quizás se tendría que experimentar, ¿no? Pero es una investigación pues muy, muy extensa, transversal. O sea, la metodología requeriría mucho tiempo, una metodología que nos permita esto, estudiarlo por mucho tiempo, y quizás no tendríamos una respuesta contundente, ¿no? Porque este dicho de que los videojuegos, si son buenos o malos para los niños o para las personas, sobre todo para los más pequeños, ¿no? Siempre se ha dicho como algo que es negativo, ¿no? Porque tiende a crear ciertos químicos en el cerebro, sustancias que provocan placer, ¿no? Endorfinas, serotoninas, son tan placenteros el ganar o el no ganar, que hace que pues uno vea cierta dependencia hacia ellos, ¿no? O por lo menos como adultos veamos que ocupan mucho tiempo, ¿no? hacia estos productos, y pues es para muchos una pérdida de tiempo, y de ahí viene pues son malos. Entonces, si juntamos esa parte con el tema, pues de manera superficial podríamos decir, no, está perdiendo el tiempo y aparte está normalizando la violencia. Desde afuera sí, sin embargo, insisto, no, la guerra no se ve solamente en este género. El modelo ya se ve en otros juegos que aparentemente son para niños. Y un ejemplo puedo llevarlo a este... ¿Qué podría ser? Yo pensé que era para niños esta entrega, que es Roblox, por ejemplo. Que por cierto apenas tuvo problemas de seguridad, ¿no? Pero si uno entra a ver pues, ¿cómo le podemos llamar? Este producto en el que los usuarios pueden crear sus propias propuestas, ¿no? Es una especie de maker. Pues tú puedes ver desde cosas muy sanas, ¿no? De construcción, quizás, o inclusive hasta pedagógicas, algunas hay ahí, ¿no? Como otras que se van a lo absurdo, ¿no? Que se van a asuntos que no tienen nada que ver con los niños, ¿no? Y que va más allá incluso de la guerra. Porque a veces pensamos que la guerra es como lo máximo de violencia, ¿no? Hay cosas todavía mucho más complejas. Entonces, insisto, el pensar la guerra a partir de los videojuegos como modelo está en todos. Pero de ello a influir, todavía no hay una respuesta contundente. Quizá haya por ahí algunos algunos rasgos específicos, pero como bien decía Kenneth, no significa que por jugarlos la persona por automático vaya a tender a la violencia. El ser humano es violento, con los videojuegos o sin los videojuegos. Digamos que no podríamos decir que el videojuego lo hace, ya lo somos. Aquí el detalle es que tenemos que aprender a identificar nuestra violencia para que en estos puntos de frustración, pues la conducta sea distinta. Entonces, yo sí lo dejaría jugar, pero bajo observación, que eso es lo que ya no sucede. Yo me acuerdo, y con esto quiero cerrar, que antes cuando yo jugaba algo de ese tipo, mi papá o mi mamá estaban ahí y veían lo que yo jugaba. Pero en la actualidad desde inclusive el ejemplo que puse, ¿no? Uno iba al café internet y al principio eran en mesas abiertas, después ya eran en pequeñas casetitas con el afán de no hacer trampa, ¿no? Entonces ya te ponías los audífonos y ya había en ese entonces software donde te comunicabas por audio como ahora, pero pues de manera local. Y entonces todo ha sido desarrollado últimamente para quedarte prácticamente aislado y pues el resto no se dé cuenta de lo que haces. Entonces ahí yo diría, bueno, los videojuegos, sea el que sea el modelo, realmente hace la persona violenta, o qué otra, aparte de las conductas agresivas, qué otras partes de nuestra personalidad, por ejemplo el ser introvertido que en algunas ocasiones hace que la persona se aísle, pues también se están desarrollando, pero no necesariamente por los juegos de guerra, ¿no? Entonces, cómo es que estos te permiten socializar, porque a partir de este rasgo de personalidad, pues te permite tener comunicación con nosotros. Entonces, son tantas variables dentro de que sería muy difícil decir, sí, vamos a prohibir a tal persona este género. Es imposible, ¿no? Con eso cierro, Tony. Pues ya nos estamos acercando a la parte final del programa y me tomo como ejemplo para que ustedes también hagan sus propias reflexiones. Como persona, yo fui formada, pues digamos, en términos de educación, tanto por el sistema formal como el informal. ¿Qué fue más importante? Pues las dos, de distinta manera. Muchas cosas que son invaluables, jamás las hubiera aprendido en la escuela. Las aprendí pues en la convivencia de todos los días con personas agradables y desagradables, con amigos y enemigos. Y si quisiera poner en una balanza y darle preferencia o a lo formal o a lo informal, y sobre todo viendo el contexto, yo diría que la calidad de vida de las personas en sociedad fundamentalmente tiene que ver con las relaciones informales. O sea, se puede ir a la escuela y aprender algunas cosas. Aquí yo diría, ¿aprender de qué manera? Porque muchas cosas que se aprenden en la escuela, uno no las ve reflejadas en la vida cotidiana. Como si fueran dos mundos separados. Y lo más importante, por supuesto, pues son las relaciones de la vida cotidiana sobre las relaciones que uno establece en las escuelas. Incluso relaciones que se establecen en las escuelas son más sabrosas fuera de la escuela. En fin, viendo las cosas de esta manera, hago la siguiente pregunta. ¿Sería recomendable, como parte de la educación formal, integrar los videojuegos? Así en términos muy generales. En otro programa pensaríamos en cómo podría, si es que nuestra respuesta es afirmativa, cómo integrar los videojuegos formalmente en el mundo de la escuela. La pregunta es, en este momento, muy general. Kenneth, Roberto, ¿considerarían que las habilidades que se desarrollan en los videojuegos justifiquen la presencia de los videojuegos como parte de la educación formal? ¿Y por qué razones sí o no? Kenneth. Ok, está interesante la pregunta. Pues yo creo que en este momento no, formal no. Aunque pues sí, como un curso o algo así que ya hay, pues sí, o sea, es muy recomendable. Bueno, hace unos meses ya salió un comercial con este, ¿cómo se llama? Este conductor, Marco Antonio Regil, que decía, ¿no? De meta, si a tus hijos les gustan los videojuegos, pues inscríbelo a tal curso de programación, ¿no? Para que haga sus propios videojuegos. Y pues más que nada esa es una buena forma en que el niño, en este caso, pues no sea un consumista, ¿no? De los videojuegos, porque pues lo malo de un gamer es que se vuelve muy consumista o está más propenso a esto. Y es muy difícil ver algo positivo a lo mejor del jugar videojuegos, o sea, en general. Pero, por ejemplo, bueno, sobre todo porque, pues, no sé, o sea, un gamer, pues, no sé, hay la mayoría, pues, supongo que no dice, no, pues, no se imagina sus propias historias, pues, como la historia está en el videojuego, pues, ya no tiene que imaginar nada. Es lo mismo, ¿no? Cuando hay un juego de guerra, hay videojuegos que tienen su historia, hay otros juegos que, pues, no tienen historia, nada más agárrate a balazos y ya está. Entonces, pues, el gamer, pues, a lo mejor, pues si tiene imaginación, pues se inventa una historia, a lo mejor, o sea, algo que no, se inventa algo como para no simplemente seguir por seguir, sino como que él mismo pone algo de sí en el juego. Entonces, pues el curso, pues está padre, porque pues así al menos, pues si algo no le parece de un juego favorito, de su juego favorito, o de todos los que ha jugado, así de, no, pues yo puedo hacerlo mejor, o no, pues yo quiero, si él ya tiene una idea, pues obviamente se va a frustrar, ¿no? Al no poder, pues plasmarla, ¿no? Yo creo que puede pasar eso. Entonces, pues, ya si hay esta posibilidad, pues a lo mejor ya está. Dice, no, pues a lo mejor lo mío no era ser gamer o no es, o hay muchos que se envician por lo mismo, ¿no? De que yo creo que, como en cualquier cosa, ¿no? O sea, si te dedicas mucho a algo, pues hasta cierta obsesión, o sea, más que sano, se vuelve algo como de que, pues algo le falta a esta persona, ¿no? Que lo está llenando con tal cosa, ¿no? Por ejemplo, que muchos, no sé, unos comen demasiado, pues no sé, otros se la pasan trabajando, otros pues obviamente juegan mucho, ¿no? Entonces pues dicen, no, pues a lo mejor no era lo mío no era jugar y jugar, sino simplemente nada más era crear una historia o que yo creara un videojuego y pues ya con eso pues se da por bien servido, ¿no? Cosas así. Y digo que no, bueno, porque, o sea, yo pienso que en un futuro sí, más bien, porque ahorita, por ejemplo, se da, bueno, siempre se ha dado, ¿no? Lo de clasificar a las personas. Te clasifican por muchas cosas en cualquier lugar. Y en parte está bien, en parte está mal, eso es debatible, pero a lo que voy es que en algún momento yo pienso, así como soltaba la pregunta anterior de en qué momento el videojuego, existirá un videojuego que llegue a todos mis sentidos para engañarme de que estoy viviendo la realidad y no un videojuego, ¿no? Entonces así va esta pregunta de en qué momento habrá una máquina o algo que me analice también psicológicamente, que me diga, pues tú estás más propenso a aprender de tal forma, tú estás más propenso a enojarte si haces esto, cosas así, o sea, una cosa que te lea, que lea casi toda tu personalidad. Entonces, de esta forma, pues si te dicen, no, pues, ¿cómo vamos a enseñar a las nuevas generaciones? Pues, y si a alguien se le ocurre decir, pues, los videojuegos, pues es decir, no, pues, tú que puedes, bueno, por ejemplo, te pueden decir, no, pues, tal programa o tal cosa, tal estudio, pues dice que tú estás más, a ti se te facilitaría aprender, por ejemplo, historia con videojuegos, entonces te vamos a dar el Age of Empires o cualquier otro juego histórico, ¿no? O si te dicen, tú estás más propenso a aprender matemáticas con videojuegos, pues te damos estos videojuegos que son sobre matemáticas, cálculo y todo eso. Entonces, pues solamente así sí lo veo más factible que sí se vuelva algo formal, ¿no? Que existan primero videojuegos que exploten todas estas capacidades o estas materias y luego pues otro estudio que pues sí que te lo recomiende, ¿no? O sea, que del cual no sufras la frustración que sufres cuando juegas un videojuego, sino uno que te estimule, ¿no? O sea, sí, siempre va a haber una frustración en un videojuego cuando no lo cumples, no cumples la misión, cosas así, pero uno mínimo, ¿no? Como para que no caigas en esa depresión, ¿no? Y más cuando eres niño, por ejemplo. Eso podría ser el caso. Así termino mi comentario. Y supongamos que tu respuesta, Roberto, fuera, sí, es recomendable integrar en el currículum escolar algo relacionado con los videojuegos, ¿desde qué edad? Hay mucha información sobre los consumidores y hay videojuegos para niños pues de 3 años. Yo lo veo con mi nieto, cada vez que saca la tablet está jugando algo. Veo a mi hijo de 18 años pegando de gritos porque está jugando algo. Conozco a 2 amigos por lo menos, uno llamado Kenneth y otro Roberto, ya adultos, que han declarado que juegan. Entonces yo creo que, en primer lugar, los videojuegos son ya parte de la vida cotidiana de millones de personas, de todas las edades. Esto no sería suficiente para ir pensando el cómo integrar este interés y estas habilidades que se han estado desarrollando, pues para ser consideradas en la educación formal, Roberto. A ver, aquí hay varios puntos a tratar. como bien mencionaba Kenneth, ¿no? Hay videojuegos que ya están hechos. Entonces, como para hacer una referencia hacia algo, para desarrollar algo específico en una materia, por ejemplo, ponía la cuestión de historia, pues sí, hay algunos que podrían ser elegibles, ¿no? En cuanto a cuestión de la personalidad, puede que haya algunos que desarrollen, no sé, trabajo en equipo o trabajo individual, o en fin, o sea, hay títulos que sí tienen muy, muy bien puestos cuáles son sus objetivos y podrían recomendarse a eso en la cuestión del consumo. Ahora, siento, o pienso, mejor dicho, que tu pregunta va más referente a la creación de estos mismos. Este comercial que mencionaba Kenneth de Marco Antonio Regil, a mí se me hace absurdo. ¿Por qué? Tú ahorita ponías un ejemplo, ¿no? Cuando veo a los más pequeños jugar con una tablet, se carcajean y gritan y se emocionan, pero no es en sí si ganó o perdió. O sea, en ese momento no hay esta conciencia de ganar o perder que sí se tiene, por ejemplo, en juegos bélicos. No, simplemente se divierte porque perdió, inclusive, ¿no? Entonces la reacción es de risa, porque perdió. Ya cuando se comienza a tener una conciencia de ganar o perder, lo que mencionaba hace un rato Kenneth, ya busca el niño inclusive hacer trampa, que es un rasgo de que ya intelectualmente comienza a ver procesos diferentes, ¿no? Para muchos es malo, para mí es algo extraordinario, porque comienza a buscar otras estrategias, otros modelos para intentar ganar y ver si funcionan o no. Y esto depende del adulto, ¿no? Si lo deja ganar al niño, pues esta habilidad comienza a perderse. Pero si no lo deja ganar, o lo deja ganar de manera muy estratégica, entonces el niño comienza a crear otra visión distinta, ¿no? De lo que son los juegos y los videojuegos. Ahora, ¿qué edad es recomendable? Pues cuando ya el pensamiento ya es un poquito más abstracto, es decir, a partir de los 7, 8, quizás 9 años en adelante. Sin embargo, hoy vemos cómo nos venden esta idea, sobre todo en escuelas particulares, de que incluso en no en preescolar, sino hasta en maternal, ya tienen materias referentes al aprendizaje con este modelo de programación. Y yo me quedo así de ¿qué? Pero muchos papás lo ven como wow, esto es nuevo, sí, ahí mi hijo tiene que estar, y pues es un gran marketing, ¿no? Pero pero en cuestiones serias, sería programación, y la programación no necesariamente son videojuegos, aunque en cuestión gráfica los videojuegos han sido clave para lo que conocemos hoy en una computadora con recursos normales, ¿no? Porque antes era puro texto, y a partir del manejo de los gráficos, pues hoy podemos ver una foto, podemos ver formas geométricas que pueden formar una cualquier cosa que queramos en una pantalla. Pero imagínate, si se llevara la cuestión formal, estaría extraordinario, porque las matemáticas aprenderían. O sea, imagínate, para poder programar una bala, o aparentemente una bala, para llegar de una posición a otra en ese tipo de juegos, se requiere de un gran conocimiento matemático, un gran conocimiento de física, para ver el movimiento. O sea, requiere de varias cosas. O sea, es un trabajo multidisciplinario para la creación de un videojuego que hoy llame la atención a muchos. Porque si hablamos de manera general, pues yo podría decir, también puedo programar algo de Atari, que eran puros puntitos, ¿no? Yo se los platicaba a quienes transmito, que ese puntito, ese pixel con el que antes se programaba, ¿no? En este caso Atari, por poner un ejemplo, pues era un puntito nada más, pero uno se imaginaba que ese puntito podría ser el guerrero más poderoso del mundo, o podría ser un gatito, ¿no? Entonces la imaginación es mucho más rica en este tipo de juegos que en los actuales. Sin embargo, en los actuales, lo que ahorita mencionaba Kenneth en cuanto al realismo, o más cercano a ello, pues hace que si es más amable o no la imagen, pues de esta emoción que hace que un niño de 3 años, aunque pierda, se ría, y alguien de 30, 40 años, que más o menos andamos en esa edad, los que tuvimos contacto con los videojuegos un poquito más elaborados, 50 años pone, pues tengan esta influencia. Quizás un poco más después estaba el Pac-Man, el Ping Pong, por ejemplo, que todavía por ahí tengo una consolita, ya no sirve, pero tengo la cajita, donde pues era a partir de potenciómetros, así como los que se manejaban para los volúmenes, de más menos, pues tú decías hacia dónde iba la barrita, arriba o abajo, y el puntito supuestamente rebotaba de manera aleatoria, ¿no? En fin, o sea, llevarlo a la formalidad en cuanto a algo educativo estaría extraordinario, pero para ello terminaríamos clasificando a la persona en para qué es buena, ¿no? Si para el diseño, por ejemplo, en cuestiones gráficas, espaciales, o si nos vamos a la cuestión lingüística, ¿no? O si nos vamos a la cuestión matemática. O sea, estaríamos clasificando mucho a los niños para que entre todos digan, oh, tuvimos un producto, un videojuego, ¿no? Entonces no creo que sea por ahí. Programación sí, y la programación no necesariamente tiene que ir hacia un gráfico. Con el tiempo, cuando desarrolle conocimientos matemáticos, sí, por los mismos modelos, ¿no? Estos modelos te llevan a esta parte gráfica, pero puede ser solamente para que se presenten puntitos. Por ejemplo, hay un software que se llama Crash, por ejemplo, que hace esto, y que programar es muy sencillo, y se pueden hacer videojuegos muy sencillos de manera muy intuitiva, y no necesariamente se lleva a lo formal. La mayoría quienes lo utilizan son de manera informal. Entonces estaría extraordinario, pero los docentes pues tendrían que ser también muchos, ¿no? Entonces sería algo muy utópico, pero estaría padre. Sin embargo, no lo hay, ¿no? Tendríamos primero que resolver muchas cosas en cuanto al modelo educativo que tenemos, no solamente en México, sino en el mundo, para que pasemos a algo mucho más elaborado. No sé si en importancia que nos lleve a un conocimiento mucho más amplio, pero en cuestión práctica sí sería algo mucho más elaborado, y pues sería caer en este otro modelo de producción, y bueno, muchas cosas más que en las que no estoy tan de acuerdo, y por el cual a veces cuestiono mucho, ¿no? Esto de los videojuegos, a pesar de que sí es un gusto el consumirlos, ¿no? Y el diseñar historias y ver qué pasaría si mi personaje hace tal cosa y cuáles son todas las posibilidades a partir de esa decisión, qué es lo que puede pasar, porque es la creación de un universo finito al fin y al cabo. O sea, pero de ahí, por ejemplo, tendríamos que ver cuestiones filosóficas, psicológicas, lingüísticas, o sea, y eso pues ya se da, pero llevarlo al enfoque hacia un videojuego, no sé si se puede llevarlo formal, pienso yo. Y bueno, con eso cerraría mi comentario, pero quiero leer el que puso Filo Alfa. Dice que está de acuerdo un poquito con lo que mencioné en cuanto al aspecto mental. Dice, se está preparando a los jóvenes a través de los juegos virtuales bélicos, dice, y así serán las nuevas guerras. Quien mentalmente esté preparado para soportar los nuevos conflictos con conflictos que se asocian más a aspectos psicológicos mentales, que en definitiva terminan por influir sobre lo físico. Exactamente ayer estuve platicando con un conocido que es ex militar y coincidimos en que la violencia en las personas es algo inevitable por la protección de la propiedad privada y el cuidado de uno mismo, y que se está desensibilizando a las personas para la creciente ola de inseguridad que se percibe en este caso pone como México como ejemplo, ¿no? Dice, y también asociado estos problemas aspectos psicológico-psicológicos mentales. Aquí sí le preguntaría a Filo Alfa cuál sería la diferencia entre lo psicológico y lo mental, porque lo pone ya en tres o dos ocasiones. Pero bueno, hago lectura y lo dejo sobre la mesa, Kenneth Toño. Bien, aquí yo recibí un saludo para Filo Alfa de parte de María de Jesús. Pongo las cosas de otra manera, Kenneth. En la escuela, en todos los niveles, hay un taller, una materia, actividades de lectura y de escritura. Se leen cuentos, novelas. En ocasiones uno ve películas, documentales, etc. Se leen cuentos, novelas, se ven películas, no para que quienes consumen cuentos, novelas, películas, hagan cuentos, novelas y películas. No se relaciona directamente como objetivo la producción de este tipo de productos. Al consumirlos, lees un cuento, pues porque es importante que aprendas a leer y aprendas habilidades relacionadas con la lectura, cómo comprender un texto, pasa por saber quién es el autor, el contexto en que fue escrita la obra, todos esos problemas que los filósofos llaman hermenéutica. Lo mismo pasa con las novelas, con las películas, con las series de televisión, etcétera, etcétera. ¿Habría la posibilidad de integrar como productos culturales algunos videojuegos, no para formar productores de videojuegos, sino de mejorar la condición de consumidores de videojuegos con aspectos estructurales que tienen que ver o que los integran a la familia de las novelas, de los cuentos, de las películas, de las series de televisión? ¿Será posible? Y a lo mejor no tienen una respuesta en este momento, pero sería posible, y si tienen alguna respuesta, ¿qué videojuego recomendarían para ser considerado, pues, con las con la formalidad con la que se hacen propuestas de películas, novelas, cuentos, ensayos, etcétera? Kenneth. Pues, es que sí, yo establecí eso de que si alguien juega mucho, bueno, yo comenté más bien esto de que si alguien no se juega mucho videojuegos, pues a lo mejor también es que tiene ganas de hacer uno, ¿no? Yo, igual lo que dijo esta persona, ¿no? Sobre la lectura y todo eso, que pues sí, o sea, muchos leen, pero no quieren, no sienten esas ganas de escribir, ¿no? O de crear también un cuento. Pero yo lo dije porque, bueno, yo creo que todas las personas, no sé, tienen ciertos principios, a lo mejor para ellos mismos, no es que también quieran imponérselas a otras personas, pues cada quien tiene su punto de vista, pero por ejemplo, en mi caso, yo una vez, en la prepa, yo sentía estas ganas de escribir como poesía, no tanto poesía tan rigurosa, ¿no? O sea, de adentrarme tanto a esta ciencia o este arte, simplemente quería como que expresarme y de alguna forma que rimara, ¿no? En algunas palabras, en el final. Y pues, y tenía un profesor de literatura y pues ya, ¿no? Le decía o hacía que, le pedía que de favor leyera y a ver qué le parecía, ¿no? Y pues ya, o sea, él a lo mejor, pues, no, bueno, este profesor, pues sí, ya había escrito uno que otro libro. Bueno, o sea, sí sabía, ¿no? No era un profesor X, ¿no? Bueno, porque pues en la escuela te encuentras de todo, ¿no? Y de cualquier tipo de profesor, ¿no? Titulados o no titulados, que saben o no saben, que nada más pensaron o que sí son expertos. Entonces, pues yo creo que este profesor sí sabía. Y me dio un consejo que pues yo lo tomé pues para toda mi vida, hasta la fecha lo sigo, ¿no? Que, bueno, en ese momento todavía no empezaba a leer tanto. Y él me dijo, ¿no? O sea, tú necesitas leer, bueno, o sea, porque le dije, es que cómo ve mi pensamiento, es original, es este, ¿qué le falta? ¿No? Algo así le decía, ya no recuerdo bien. Y me decía, pues es que necesitas ampliar, ¿no? Tu horizonte. Y dice, pues tú tienes que leer, tú sigue escribiendo, dice, indudablemente tú sigue escribiendo, o sea, lo que sientas, lo que piensas, dice, pero aparte de eso lee, dice, porque pues indudablemente, o sea, una persona, bueno, yo me quedé con esa idea de que, pues, quien es bueno en hacer, bueno, por ejemplo, quien es buen lector, indudablemente van a sentir las ganas de escribir, ese es como que un principio, puede debatirse o no, pero es como, pero ese es una frase o es esas frases que se pueden tomar como principios para una vida, para un trabajo, cualquier cosa, ¿no? Entonces este principio de, pues quien lee bien indudablemente va a sentir las ganas de escribir algo, pues yo lo tomé y pues sí, empecé a leer, este, pues sí sentí más, bueno, las ganas de escribir pues siempre las tuve, ¿no? Entonces, este, ah, ya está, se me olvidó la pregunta. ¿Cuál era? ¿Y habría un juego, un videojuego, que pudiera integrarse como parte del proceso educativo? Ah, sí. ¿Mejora, algún juego que mejore la condición humana? Ajá, es como, pues, lo que, pues, esas cosas de culto, ¿no? Que hay en el cine, en la música, o sea, de muchas cosas, ¿no? Que casi, casi, que si no lo has visto, si no lo has escuchado, pues qué clase de persona eres, ¿no? O sea, que estás muy desconectado del mundo en general. Ajá, pues sí, ya puede suceder con los videojuegos. Es como, pues, el Age of Empires, o sea, pues, ¿quién no lo ha jugado? Es como de, si tú nunca lo jugaste, si eres gamer y nunca jugaste, pues, ¿qué clase de gamer eres, no? O si, simplemente, ¿no? Si te gusta la historia también, pues, ¿qué clase de...? Entonces no te apasiona tanto la historia porque no jugaste Age of Empires, ¿no? Entonces, pues, yo creo que, por ejemplo, podría ser Age of Empires, uno de esos, pues, los clásicos, ¿no? Que son como de culto o que siempre están ahí porque tienen algo que los hace diferentes a todos los videojuegos. Es como, ya me acordé de cómo iba esto. De esto, de que hay muchas cosas ya hoy en día que se han producido, pues, de libros, música. Hay muchas cosas que son basura. Igual yo me acuerdo que con usted, Toño, pues, lo vi en clase, ¿no? Usted me comentaba que hay mucha, igual en la prepa, igual alguien mencionó esto de literatura basura. Entonces, pues, así de seleccionar, aprender a identificar qué es lo que te va a servir, qué es lo que no vas a, qué es lo que puedes omitir, ¿no? Porque, pues, igual no puedes aventarte a leer todos los libros, escuchar toda la música, porque, pues, nunca acabarías. Y no te dan un sentido, no te dan una, no te hacen conocerte a ti mismo, por así decirlo. Y, pues, estos juegos, por ejemplo, pues, son igual cosas que no son tan basura porque tienen una idea, una historia o un impulso en los gráficos, en la música, que pues pueden o deben ser rescatados más que nada, como mencionaba Age of Empires, puede ser Mario Bros, este, ¿qué otro? Pues hasta el primer juego que existió, ¿cómo se llama? Este de las dos barritas que están pasando el puntito al otro, por ejemplo, que fue el juego más simple, o está Halo más actual, Gears of War, por lo mismo las historias, las revoluciones que tuvieron que hacer para crear o contar algo. Y bueno, ese sería mi comentario. Pues Roberto, ya estamos a punto de cerrar el programa. ¿Cuál sería tu comentario, tus reflexiones? Y pues para mí sería importante, yo que no soy gamer, creo que es la palabra que se usa, ¿qué videojuego me recomendarías para que yo le recomiende a mi nieto, a mi hijo, a mis amigos, pues para que desarrollaran algo valioso que hasta el momento no lo hemos desarrollado? Roberto. Bueno, para niños pequeños, pues hay muchos, ¿no? Vemos en celular, no todos son, pero que tienen que ver más por la cuestión de identificar colores, formas, ¿no? Digamos esa parte básica. Algunos traen algunos cuentos, ¿no? Como algunas fábulas, pero de esos hay un montón, no podría decirte algún nombre en específico. Sin embargo, ya para los más grandecitos, hay un juego, por ejemplo, para conocer esta cuestión de las emociones. Inclusive se ha recomendado para personas con autismo, por ejemplo. Es un juego que se llama Gris, así, Gris, literal, Gris. Así lo pueden encontrar. Ese juego es muy sencillo. No fue hecho por creadores de videojuegos así de manera habitual, sino fue hecho por artistas gráficos. Entonces hicieron todo ello y un programador dijo, va, vamos a ponerle movimientos básicos y cómo quieren que se vea la perspectiva. O sea, desde cómo lo ve un artista y cómo es que ello se empezó a fundamentar a partir de las emociones, los sentimientos, y cómo influyen estos colores en el flujo de la historia, ¿no? Entonces así se llama ese juego, Gris, así lo pueden buscar, esa puede ser una recomendación. Otro que tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión de las relaciones interpersonales, hay varios juegos, pero hay uno que se llama A Bird History, o la historia de un pájaro, así se llama en cuestión de traducción. Está muy buena esa entrega. Hay otra que ahorita dejen ver si lo tengo a la mano, pero por ejemplo en cuestiones de física está Portal o Portal 2, que inclusive universidades de Estados Unidos hicieron un estudio sobre este juego para ver qué tan exacta era la cuestión física del juego, y se llevó varios premios, ¿no? Y de entre ellos pues viene de una presaga, ¿no? Una saga previa, mejor dicho, que es Half-Life. ¿Qué otro juego podríamos recomendar? Es que hay varios. Celeste, por ejemplo, desarrolla un montón las habilidades táctiles, ¿no? Estaría recomendado, por ejemplo, para una persona que por alguna cuestión, quizás un accidente cardiovascular o algo parecido, pueda desarrollar a partir del movimiento mecánico de los dedos habilidades con el saltar o mantenerse en una posición, cálculo de distancia de uno al otro, para desarrollar esta parte que se pierde, ¿no? Cuando hay algún derrame cerebral, una embolia, etc. En fin, hay un montón de jueguitos que podría recomendar, pero que sí los hay, pero como bien mencionaba Kenneth, ¿no? Muchos están ocultos y muchos ya son de culto. Ahorita, por ejemplo, me acordé de Doom, por ejemplo, ¿no? Que también tiene una muy buena historia, ¿no? En fin, pero digamos de manera general, y hago el resumen, Chris, The Beard History, otra que se llama Hue, Undertale, que también tiene una historia medio un poquito abstracta, pero que también habla sobre la violencia, no violencia, porque hay varios modos de terminar el juego. En fin, son los que podría recomendar, Toño, para que quien quiera jugar algo distinto, pues puedan, aparte, llevarse una muy buena historia. Inclusive hay una por ahí que quiero acordarme del nombre, pero si se puede, antes de terminar, déjalo busco, se los comparto. Pues ya estamos a punto de terminar. Una tarea para Kenneth, una tarea para Roberto. Bueno, Roberto ya parcialmente lo hizo. Hacer un enlistado de este tipo de videojuegos que puedan servir para desarrollar habilidades. Comencemos por las básicas, que son las habilidades perceptuales. Desarrollar la capacidad para ver, mirar, observar, oler, tocar. Y habilidades más complejas, como son las lingüísticas. Hablar, escribir, preguntar, mandar, dudar, dialogar, discutir, monologar, etcétera, etcétera. Y además de enlistar, pues ponernos de acuerdo para trabajar juntos, a ver si se puede armar este equipo, trabajar en la producción de materiales que tengan que ver con las humanidades, desde la presencia de las humanidades tal y como está establecido en el artículo 3 constitucional, desde la educación básica hasta la educación superior. Por lo que veo, hay muchos recursos ahí que se pueden integrar, ¿sí? Con este propósito de desarrollar la cultura humanística a todos los niveles en la escuela. Pues, palabras finales, Kenneth. Palabras finales, Roberto. Kenneth. No, pues, muchas gracias por haberme invitado y me gustó estar aquí. Espero estar de nuevo, a ver si con este tema sobre los videojuegos o ya sea en otro tema. Sería todo. Roberto. Ya encontré el videojuego que les quería recomendar, se llama To the Moon. Ese es una gran historia. Y solamente como comentario final, he descubierto haciendo estas transmisiones que a muchos ya no les gusta la historia. Dicen, ya no lea tanto, juegue. Entonces, ahorita con lo que mencionaba Kenneth al final, es muy importante. Hay juegos que sí requieren leer, y yo creo que esos son los mejores, y son más o menos los que recomendé, tienen una historia leída. Normalmente se le llama RPG. Entonces, algunos de esos juegos lo hacen principalmente los asiáticos, principalmente los japoneses, de ahí nació el género, hasta donde tengo entendido, si no, espero corregir en próximos podcasts. Por ahí pueden ser las mejores recomendaciones. Con ello cierro, Toño. Probablemente se ha utilizado el término historia en un sentido demasiado academicista, y asociando historia con lo que hacen los historiadores profesionales. No, la historia está presente en todas las cosas que hacemos en la vida cotidiana. Es narrar. Es contar. Hay alguien que hace algo para algo. Yo estoy en este mundo haciendo cosas para, y aquí puedo enlistar una serie de objetivos. Yo creo que todo mundo puede contar una historia, porque la historia es una narración. Un cuento contiene una historia. Una novela contiene una historia. Una película contiene una historia. De hecho, es muy difícil entender lo que entendemos si no es mediante una historia. La teoría del Big Bang no se entiende por las ecuaciones de la teoría. Se entiende por el cuentito del Big Bang. Hay un origen, una gran explosión, un universo que nace con esta explosión, que se va expandiendo, y que en cada momento de esta expansión han aparecido objetos en el universo, inertes, vivos que piensan. Y todo eso es parte de la historia del Big Bang. Si uno ve las ecuaciones, uno no va a encontrar nada de esto. Uno entiende el Big Bang cuando se encuentra con que alguien ya, a partir de las ecuaciones, cuenta una historia. ¿Y qué quiero decir? Que las historias nos ayudan a entender y comprender muchas cosas que no se pueden entender y comprender por el sustento, la estructura formal, lógico-matemática. Entonces, en ese sentido, yo creo que todo videojuego, si es un juego, cuenta una historia. Un inicio del juego, un desarrollo del juego y una conclusión del juego. En fin, ya haremos, Kenneth, Roberto, un programa especial, pero con propuestas. Este videojuego se puede utilizar en la escuela básica para desarrollar estas habilidades perceptuales, estas habilidades lingüísticas, y se puede hacer de la siguiente manera. Propuestas que ayuden a los maestros, a los potenciales maestros, pues a dominar primero el contenido de la enseñanza para después transmitirle a los niños pues lo que se pretende. ¿Cuáles son las habilidades que uno considera valiosas a esa edad para ser aplicable esta propuesta de videojuego? Y lo mismo para el nivel superior. O sea, creo que se abre un campo muy fructífero para propuestas pedagógico-didácticas. Yo lo dejaría de esa manera. Y muchas gracias, Kenneth, muchas gracias, Roberto. Recuerden, México, el árbol de los mil frutos, todos los martes, de 10 a 12 horas. Los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.